vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras que intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar. Descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar. Ellos se te hicieron, que estás loco de atar. Aquí estamos otra vez, incordiando por primera vez en este jodido año que se inventaron por el calendario gregoriano los cristianos, por ese hippie que murió en el año 33. Y esto es el programa Todo es Mentira, en el 104.5 de la FM y también desde el 96.6 en Radio Pica, de 12 de la noche a 2 de mediodía. Y tenemos el teléfono al cual nunca debes llamar, el 93-359-4900. Como siempre decimos que nunca debéis llamar en el transcurso de este programa, pero sí que podéis llamar a cualquier otro tipo de programa excepto este. Entonces, ¿por qué lo digo? Lo digo como siempre, pues, para tocar lo que ya todos sabéis. No, y hacen bien, no llama nadie. Sí, hace diría que lustros que aquí no llamó nadie. Vaya. Mejor, no llaméis. Y tenemos, como no, el 088, que sigue al paso de los años, donde ahora con la época invernal pues os ponen calentitos dentro de sus jaulas. Y a la sombra, para que no os pongáis para que no os queméis con el sol. Bueno, eso para verano, pero ahora os ponen calentitos, ¿no? Para que se os quite el frío. Bueno, pero también te ponen a la sombra. Claro. Y nos puedes escuchar también a partir del podcast, que lo puedes encontrar en la página web de la radio, www.radiobronca.com. info. Y tenemos también un correo electrónico que es todo-es-mentira-@hotmail.com. ¿Te lo has aprendido? Me lo he aprendido, sí, sí. Tengo una neurona que que la he fustigado un poco para ver si funcionaba y mira, al final ha funcionado. Otra me hace perla. Otra inutilidad, porque nunca nadie escribe nada ahí. No, nada. Bueno, mira, eso sí, podéis escribirnos algo, ¿no? ¿Para qué? Bueno, no nos escribáis. Igual que no nos llamáis nunca. Sí. Nos tenéis aquí abandonados. ¿Tú crees que nos oye alguien? Yo espero que no. Yo también. Pero nosotros como estamos para allá, pues nosotros no nos gusta hablar para nadie. Ahí está. Hablamos contra las paredes. Pues vamos a empezar a hablar de algo, ¿no? Pues sí, tengo una noticia aquí, sacada de un periódico que no voy a decir cuál, de la prensa burguesa. Y dice así: el 40% de extranjeros retenidos en centros de internamiento denuncia malos tratos. Un informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado revela que la mayoría de los internos desconoce quién es su abogado y que carece de lo básico como inodoros en las celdas y ropa. Un informe presentado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, refleja las condiciones y el trato que reciben los internos en 3 de los 8 CIEs que existen en España, Málaga, Madrid y Valencia. Tras visitarlos y realizar más de un centenar de entrevistas a los internos, cotejadas después por los funcionarios, que me imagino que deben suavizar mucho lo que se dice en esas entrevistas, ¿no? Estos funcionarios que cotejan... ¿Qué va? Si algo se caracterizan es siempre por decir la verdad ante todo. Hombre, claro. Pues bien, aún así, la investigación ha sido expuesta al Ministerio de Interior, de los que dependen los centros, y fruto de ello ha sido la apertura de diligencias por un presunto caso de maltrato en el centro de Aluche, Madrid, ha explicado el director del informe, el psiquiatra Pau Pérez Salas. Al parecer, ha añadido, no se trata de uno de los funcionarios que trabajan en el CIE de Aluche, sino de un miembro de la brigada encargada de trasladar a los internos al aeropuerto de Barajas. El 40% de los internos entrevistados relatan un trato negativo o muy negativo, aunque no llega a ser una práctica generalizada, y un 4% apuntan incluso a torturas y malos tratos graves, ha denunciado. Según el secretario general de CEAR, Alfredo Abad, los centros de internamiento repugnan al Estado de Derecho y su situación exige tomar medidas. Están pensados como comisarías para una estancia corta, pero en realidad la detención se eleva a 20 días de media y puede llegar actual límite legal a los 40 días. El 20% de los retenidos son africanos que llegan en patera tras viajar una media de 3 a 4 años desde su país. Otro 20% son africanos que llevan varios años residiendo en España. Un 40% son latinoamericanos que viven aquí desde tiempo atrás y el resto procede de países del este o de Asia. Una de las deficiencias más graves detectadas en los centros que CEAR pudo visitar gracias a una autorización de Interior figura que solo el 42% de los internados conoce el nombre de su abogado y tiene forma de contactar con él. La enorme dificultad para recibir y hacer llamadas al exterior, así como un régimen de visitas casi inexistente. Otras carencias que, pese a parecer menores, tienen que ver mucho con la dignidad, es estar obligado a usar los mismos calzoncillos durante 30 días, no tener inodoros en las celdas y, por tanto, tener que hacerlo por las noches en una botella o en la pileta. Eso lo hacen por el bien del reciclaje. No, hombre, evidentemente. Y lo hacen siempre por el bien del detenido. Para no tener que gastar agua ni jabón. Ahí está. Y ya se sabe que cometen el delito de no tener papeles y eso pues equivale a una pena de encierro que bueno, que en el fondo es por su bien. ¿Y para qué hacer papeles si los papeles luego se talan los árboles, no? Claro. Visto que lógicos que son, todo por el bien del medio ambiente. Nada. Lo que tienen que hacer es expulsarlos a todos y mandarlos a sus países en patera, tal como vinieron. Hombre, ya. Y también denunciar una mala alimentación. Hombre. Este Ministerio de Interior que ya se sabe que hace todo lo posible para que los presos, los detenidos estén en las mejores condiciones posibles y no tengan ningún motivo de queja. Este 40% de inmigrantes que se queja del trato vejatorio que reciben en estos centros, lo hacen por joder. Por calumnias, porque están realmente inspirados por un líder. Sí, sí, y ese líder, pues ya se sabe, debe ser de Al-Qaeda, por lo menos. Exactamente, está en las cuevas, en las tinieblas. Lo que pasa que no sé qué ha sido de él, que hubo una época que los yanquis lo utilizaban como papel higiénico su retrato para limpiarse sus pasaderas. Y ahora parece ser que ha pasado de moda también el barbudo ese de las cuevas de Afganistán. Bueno, pero van saliendo noticias de Al-Qaeda, ¿eh? O sea, que tienen el enemigo este público de Al-Qaeda, lo tienen ahí presente en todos los noticiarios. Sino de que iban a justificar la invasión de Irak, la invasión de Afganistán, de Yemen y todos estos países donde están ocupando esta maravillosa gente. Pero si no, ¿a qué se dedicarían los ejércitos y los fabricantes de armas? Maldita sea. Bah, nada, es claro. Que tendrían que plegar. La guerra es necesaria. Claro. Evidentemente, las invasiones también. Sí, sí. La guerra permanente que decía Orwell. No sería insostenible este sistema. Claro. Sin guerras no es posible. Vaya. Pues bien, el 34% de los entrevistados dicen que la comida es de mala calidad y el 32% que es insuficiente. Alrededor del 50% refieren haber perdido el apetito y un 30% afirman tener síntomas de adelgazamiento, hambre o debilidad. Bueno, están a dieta, ¿no? Sí, si quieren adelgazar para ir a la playa luego, en veranito. Es lo que se está en moda en la sociedad occidental, así se van adaptando. Claro. El equipo CEAR comprobó también deficiencias en la atención médica, errores y negligencias en el diagnóstico y tratamientos de pacientes psiquiátricos y negativos en la emisión de informes médicos. Pues bueno, pues así están las personas cuyo único delito consiste en ser inmigrantes ilegales. Bueno, ese es el delito, ser inmigrantes ilegales. Bueno, o sea, el delito haber nacido. Emigran por joder. Primero haber nacido ya es un delito. Claro, es un delito ser pobre, para empezar. Y nacer en el lugar equivocado. Y nacer en el lugar equivocado. Y querer emigrar a la Europa rica. Bueno, súper rica y súper guay, ¿eh? Y súper guay. Sí, y súper demócrata. Aquí todo el mundo, o sea, todos los ciudadanos son millonarios. Claro. Aquí atamos los perros con longanizas. Sí, sí. Sí, sí. Y de hecho tiramos monedas de euro por las calles. Y encima tienen que venir todos estos inmigrantes pobres, feos y... Dilo, malolientes. Y malolientes e ilegales tienen que venir aquí a joder. Es que vienen a joder porque, a ver, ya me dirás tú, esta gente que encima vienen en patera, que no vienen en liate de lujo. Y vienen deseando encontrar trabajo y poder comer. Es que... Es una vergüenza, es una vergüenza. Es lo que pasa, que los pobres encima se empeñan en querer comer. Y eso no puede ser. Y encima querrán respirar también. Claro. Lujo todo. Sí, sí, quieren los lujos y esto no puede ser. El comer no es una necesidad, es un lujo. Claro. Un lujo para y el que respirar se... también. Para el que se lo pueda permitir. Y ya está. Yo creo que aquí, o sea, que los políticos que tenían que esmerarse más y poner un impuesto directamente por respirar, aparte de los que hay indirectos, ya directamente. Usted sale a la calle. Si usted no paga una cuota, se le retira la respiración. Así. Claro. Así de claro. Sí, sí. Yo creo que además tendrían que hacer, pues, más cárceles. Es que hay pocas. No, hombre, no. Que luego las cárceles les dan de comer y estas cosas. ¿No sería mejor hacerles trabajar directamente sin pagarles nada? No, hombre, pues que coman, yo qué sé, que coman hierba del campo. Tierra. Tierra. Piedras. Que se coman los unos a los otros. Bueno, eso ya creo que lo hacen, ¿no? Sí. En algunos sitios. En algunos sitios. Pues bien, hasta aquí esta tontería de comentarios, sí. Esta sarta de tonterías que hemos soltado. De improperios. Luego algún incauto que nos esté escuchando y se crea que lo estamos diciendo en serio, tío, hostia, pero esta gente... Qué fascistas, ¿no? Sí, qué cabrones que son. Pues, eso tiene que decir todo cuando se habla en serio y en broma, porque hay gente que no... Que no lo comprende. Que no lo comprendo porque no da más de sí su mente. Pues bueno, pues voy a decir un comentario un poquito serio. O sea, abajo todos los muros de los CIES, de las prisiones, de los reformatorios. Y viva la libertad, hostia. Que no libertinaje. Y el libertinaje también. Bueno. Y ahora vamos a poner un tema de Escorbuto, la canción Los Demenciales Chicos del CD, Demenciales Chicos Acelerados. Venga. asqueado de dudosa procedencia. Muchos aseguran que es hijo de una rata y otros simplemente que es un mal nacido. Vamos a seguir leyendo, como no, pues un articulillo de la revista del ALA, el JUL, cuando fue el 14º aniversario de su fundación. ALA, 14 años. Y hoy lo que se leerá será sobre un artículo sobre Billie Holiday, Lady Sings the Blues, Memorias. Los londinenses son maravillosos. Bah, eso lo dirá él. Pero como es costumbre, basta con un cretino para ponerte los pelos de punta. En London, el personaje era un fotógrafo que se empeñó en interrogarme sobre las drogas. Me preguntaban lo que me preguntaran los demás, él trataba constantemente de retomar el tema. Entonces intervenió Max para decirle: «Oye, Miss Holiday, ¿no se ha molestado en venir hasta Gran Bretaña para hablar de estupefacientes? A nosotros nos interesa la música, no la droga. Y aunque fuera drogodependiente, Inglaterra es un país civilizado en el que puede ir a ver un médico particular y conseguir legalmente». Digo, conseguirla legalmente. Estamos hablando de 1954, ¿eh? No de ahora, evidentemente. Ya, evidentemente. Yo lo ignoraba. A veces das por sentado que si las cosas son confusas y dementes en Estados Unidos, lo mismo tiene que ocurrir en cualquier otro sitio, pero no es así en Gran Bretaña ni en la mayor parte de Europa. Allí a los enfermos de drogadicción se les trata como enfermos. Van a ver a su médico particular y este les da lo que necesitan. Si puede ayudarlos a desengancharse, lo hace disminuyendo gradualmente la dosis. Si no puede, los mantiene en forma proporcionándoles lo que les hace falta para seguir trabajando y viviendo una vida normal. Nadie tiene que arriesgar su vida en el mercado negro pagando 100 pavos por lo que vale 4 centavos, para recibir una mercancía tan mala que con toda probabilidad lo matará. En Europa apenas existen el mercado negro, los narcotraficantes son grandes beneficios económicos. La gente no tiene que hurtar, robar ni asaltar a nadie para conseguir dinero con el que comprar su droga. Los yanquis solían reírse del sistema de sanidad británico porque los enfermos podían acudir gratuitamente a los médicos y hospitales y el gobierno pagaba la factura. ¿Quién es? ¿En Estados Unidos era gratuita la sanidad? Se reían de los ingleses porque tenían sistema de sanidad pública. Ya ves, se reirían los yanquis ricos, ¿no? Porque los pobres, ya ves, se tienen que morir de asco en las puertas de los hospitales sin que nadie les atienda. ¿Qué por va? No tener pasta. No, es que los pobres no enferman en Estados Unidos. No. Mueren de inanición directamente, ¿no? Nos reíamos porque les ponían gratis los dientes postizos y las piernas de palo. Y nos quejábamos, gritando que eso era interferencia gubernamental en la práctica de la medicina. Permíteme decirte que en Estados Unidos, no sé si lo que hay hoy, lo que hay no se llama interferencia gubernamental en la práctica de la medicina. Si estás en plena abstinencia y pides ayuda a un médico, este tendrá que rechazarte porque el gobierno ha aprobado normas según las cuales si te ayuda irá a la cárcel contigo. Cuando acudes al médico para algo así, lo más probable es que te dé un portazo en las narices y llame a la policía. Casi todos los países europeos son civilizados en este sentido y no tienen el problema de la droga. Recordemos que estamos hablando de 1954. Algún día Estados Unidos espabilará y tomará el ejemplo. Quizás no ocurra en lo que me queda de vida. Pues va a ser que no. A mí no me va ni me viene, porque ya nada puede herirme más de lo que he sido herida. Pero en nombre de quienes tienen que sufrir hasta que el país despierte, en nombre de los jovencitos cuya vida entera se verá estropeada porque los envían a la cárcel y no a un hospital, ruego a Dios que despertemos cuanto antes. Basta con que hagas un repaso a la historia de mi vida. Si en ella hay alguna moraleja es la siguiente. Si piensas que la droga es para el placer, las emociones, estás loco de remate. Se pueden obtener más placeres siendo paralítico o viviendo dentro de un pulmón de acero. Si crees que se necesita droga para interpretar música o cantar, desvarías. La droga puede dejarte en un estado que te impedirá tocar y cantar. Lo único que puede ocurrirte es que tarde o temprano te arresten, y cuando eso ocurre jamás logras superarlo. Fíjate en mí, no soy yo quien para dar sermones a nadie. Nunca lo he hecho y no quiero empezar ahora. Pero abrigo la esperanza de que algunos chicos lean este libro y lo comprendan. Quizás como no tengo hijos propios todavía, aún creo que se pueda ayudar a los jóvenes hablándoles francamente. Si nadie puede aprender del pasado, no tiene sentido desenterrarlo. Yo lo he hecho con el mío para poder enterrarlo, y merece la pena si un solo joven logra aprender, aunque sea una sola cosa de él. Hace poco, un domingo, el juez Jonak Goldstein habló por televisión desde New York sobre el problema de los estupefacientes. Dijo lo mismo que yo he tratado de decir, que hay que quitar las drogas de manos de la policía y entregárselas a los médicos. Afirmó que en todos los años que lleva en el estado, solo ha visto a gente pobre detenida por infringir las leyes sobre estupefacientes. También contó que no hace mucho un hombre se presentó ante él para pedirle consejo porque su hijo de 20 años estaba enganchado. ¿Sabes qué le aconsejó al juez? Que enviara a su hijo a estudiar a Inglaterra, donde los médicos podrían tratar legalmente, curarlo, si era posible, y en caso contrario, proporcionarle tratamiento, legalmente como si padeciera diabetes o cualquier otra enfermedad, de modo que pudiera hacer una vida útil y normal. He aquí una recomendación encomiable por parte del juez de un país civilizado, reconocer que la única ayuda que puede obtener un drogadicto se encuentra fuera de este país, dando a entender que su propio país no es civilizado, sino todo lo contrario. Reconocer que la única forma civilizada de encarar el problema consiste en irse a otro país. Si uno es lo bastante afortunado como para tener con qué, es una pera. Digo, es una pena, no una pera. Pero esta es la pura verdad. Holiday, más conocida como Billie o Lady Day, para los amigos, nació en Baltimore en 1915 y murió en el Metropolitan Hospital de New York. El 17 de julio de 1959, en la misma cama que estaba rodando de unos babosos agentes de la policía que la habían ido a detener por enésima vez en su vida. Billie Holiday, la gran dama de blues, padeció una continua persecución de las distintas policías estatales y en especial del FBI por el odio que le tenía Edgar H. Hoover. Consumidora de heroína desde los años 40, Billie fue discriminada triplemente por ser yonki, negra y mujer por la sociedad yankee de los años 50, cuando estaba en su punto más álgido de la represión del fascismo farmacéutico Made in USA y cuando coexistía con la época de la caza de brujas encabezada por, ¿cómo es el senador este? El McCarthy, ¿no? McCarthy. Eso. El que propuso también bombardear con bombas atómicas a Corea. Hombre. A Corea del Norte para que se rindiesen los malditos comunistas. Como tiene que ser, claro. La letra con sangre entra. Y la letra con bombas entra. Sobre todo si son bombas atómicas, mucho mejor. Hombre, claro. Cuando estaba muriéndose en el hospital, tuvo que soportar una última infamia por parte de la policía de Nueva York, siendo esposada a los barrotes de la cama en que estaba detenida por posesión ilegal de drogas. ¡Malditos sean por toda la eternidad! Y se acaba el artículo. Pondremos ahora un LP del último, el último CD, del último que cierre. La canción es El Belga, El Bar del Belga. Y vean el bar del Belga, la madriguera de Boca. Where will we be? Where will we be? Where will we be? Un camión pro vida abre una cabalgata de Reyes en Madrid. ¡Oh, qué bonito! Un camión antiabortista de 20 metros, con 60 niños a bordo y altavoces tronando villancicos en versión tecno, desfiló ayer en la cabalgata de Reyes del distrito de Chamartín, Madrid. La polémica carroza fue la estrella del evento y ensombreció a las otras seis, tiradas por coches y organizadas por diversas empresas y la Asociación de Comerciantes. Y digo, ¿por qué no puede haber una cabalgata, en la misma cabalgata un camión que sea pro-aborto? Digo yo. Bueno, así sería divertido, se podían enfrentar ambos. Claro, se podían tirar caramelazos. No, y además que, yo qué sé, estos están en todas, están como hasta en la sopa, ¿eh? Es que no veas. Sí, estos de Provida que se llaman así y sin embargo no han tenido reparos para justificar que a lo largo de la historia la Iglesia Católica se haya dedicado a quitar la vida de muchísima gente. De los infieles, de los herejes, de... En fin. Una pancarta de 2 metros de altura con el lema «No existe el derecho a matar, existe el derecho a vivir» abrió el paso al desfile. La entidad provida que sufragó su gasto, Derecho a Vivir, defendió su participación porque no se trató de una reivindicación política, sino moral, en palabras de su presidente Ignacio Arzuaga. Si en el orgullo gay permiten llevar carrozas a ese colectivo, en la cabalgata, que simboliza la protección a las madres y a los niños, nos deben permitir llevar nuestra propia carroza, añadió Arzuaga. COGAM, colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de Madrid, recordó ayer en una nota de prensa que sus marchas son manifestaciones con los permisos de las administraciones públicas, no cabalgatas infantiles. Tanto COGAM como el PSOE exigieron el cese del concejal del distrito de Chamartín, Luis Miguel Boto, del PP, que autorizó la participación de la carroza provida. Durante el desfile, Boto se sacudió las críticas y calificó de injustificada y desproporcionada la petición de cese. El mismo camión, en un acto independiente a la cabalgata, acudirá hoy a la sede de la Unión Europea en Madrid con un rey Melchor que pretende entregar un saco de carbón al presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que por cierto, menuda manía que le tienen a este hombre. Ah, sí, este que cuando comenzó el año, creo que en el portal de la Moncloa salía la foto de Mr. Bean. Ah, sí. Fue un hacker alemán, sí. Me parece, que metió en la página web, pues, metió una página. No, la verdad que una foto de Mr. Bean. Tiene. Se parecen un huevo. Pero Mr. Bean a mí me cae más simpático, ¿qué quieres que te diga? Pues bien, le echaron carbón en la puerta a José Luis Rodríguez Zapatero por su proyecto de ley del aborto. Derecho a Vivir asegura que la nueva ley, que regulará el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo, multiplicará las trágicas cifras de seres humanos indefensos exterminados. Eso sí que será un acto político, apuntó Arzuaga. Y digo yo, ¿y las guerras no son actos políticos que exterminan muchísima más gente? Y las cruzadas que han hecho a lo largo de toda su historia, vaya. En nombre de Dios. Y la Inquisición. La conquista de América. Vaya. Ah, pero está claro que según, por ejemplo, las tesis de Rocco Varela, ese gran hombre. ¡Qué gran hombre! Que decía que era que es peor el aborto que, por ejemplo, la violación. Hombre, evidentemente, muchísimo peor. Y bueno, que es muchísimo peor el aborto que pegarle un tiro en la sien a alguien también, ¿no? Claro, el aborto es lo peor que hay. Es lo peor, lo peor. Si no, no habrían nacido todos ellos. En fin, que el derecho al propio cuerpo de la mujer, pues eso es pecaminoso, no eso puede es pecaminoso. Ser. El cuerpo y la mente y el alma pertenecen a Dios. Ahí estamos. Y nada de abortar. Y Dios concibió a la mujer para que luego pariese con dolor. Ahí está. In the house of love. Por los siglos de los siglos, amén. Pues bien, aquí tenemos la noticia esta de la cabalgata carca esta. Qué va, hombre, que van a ser carcas. Esto... si cabe, más carcas si cabe. Son unos revolucionarios de la hostia. Y unas mentes súper abiertas y liberales. Porque mira que es penoso decirle a los niños que los Reyes Magos existen. Ah, pues yo pensaba que existían. Pues lamento, ya me ha jodido, ¿eh? Lamento tener que informarte que no. Bueno, y si nos está escuchando algún niño o alguna niña, sabed que los reyes magos no existen. Ya se ha cortado el rollo, ¿eh? Ya, por eso. Eres un aguafiestas. Soy así. Puedo seguir más el programa, o sea, más tabú la mala noticia de mi vida. Va, no llores, no llores. Y ahora vamos a poner, pues, dos temas que me has dado. Son los 10 y el 11. Antidogmatics, y vamos a poner Fuego en la Moncloa y Religión. Ah, relacionado a la Moncloa con lo que estamos hablando. Relacionado. A hablar de verdes, en este caso de los tricornios. Que son todo un clásico en este programa. Sí, hace, pero últimamente están siendo desplazados por el 088, han sido bastante desplazados. Hombre, con el traspaso de las competencias, pues ya se sabe. He expulsado un guardia civil o picoleto que robó la tarjeta de crédito a un muerto. La sala de lo militar del Tribunal Supremo ha confirmado la sanción de separación de servicio impuesta a un picoleto que sustrajo la tarjeta de crédito a un fallecido en accidente de tráfico y la utilizó 69 ocasiones antes de ser detenido. Y luego ya sabéis lo que pasa con el número 69. No sé si practicaría luego esa postura. Bueno, aconsejamos a todo el mundo que la practique, que es muy divertida. El agente Antonio FP, dudo que llegase a estudiar ni siquiera FP, del destacamento de tráfico de Porriño, Pontevedra, estaba redactando el atestado y reseñando los objetos encontrados a un fallecido en un accidente de circulación. Y en un momento que se ausentaron sus dos compañeros, cogieron una tarjeta de crédito de la Caixa ese banco tan amigo que crea proyectos como las obras sociales, maravillosas. Hombre, claro, es que son, eso es una ONG, no es un banco solamente, es una ONG. Está para ayudar a los más necesitados, sin lugar a dudas. Claro. Eso sí, primero, después de arruinar a casi todo el mundo y exprimirlos. Cogí una, digamos, lo que decíamos, cogí una tarjeta de crédito de la Caixa a nombre del fallecido. 10 días más tarde comenzó a utilizarla realizando compras, abonando peajes de autopista y surtiéndose de gasolina en distintos lugares. En ocasiones firmó los tickets de compra con el nombre del fallecido. El Guardia Civil utilizó la tarjeta en 69 ocasiones, ocasionando un perjuicio de 1.323,13 euros. El agente ha devuelto el importe de lo sustraído. Eso habría que verlo. El agente recurrió alegando que cuando cometió los hechos padecía un trastorno ansioso depresivo que le hizo actuar sin capacidad volitiva plena, tal como declaró la sentencia, y que había sido indultado. ¿Un trastorno qué? Bueno, el trastorno ya lo tienen cuando se meten a ese cuerpo. Ya, pero es que para robar la tarjeta al muerto alega un trastorno pasajero. No, que dice que le hizo actuar sin capacidad volitiva plena. Ay, pobrecillo. Ya ves, es que sufrió un telele, le dio algo que no lo pudo reprimir y entonces pues cogió la tarjeta y se dedicó a gastar. Eso le puede pasar a cualquiera. Le puede pasar a cualquiera. Está clarísimo. Vaya. La sala de lo militar, sin embargo, ha ratificado su expulsión de la Guardia Civil, ya que aunque actuó sin voluntad plena, conocía lo que hacía y quiso hacerlo. Es obvio que quiso hacerlo, ¿no? Si no, no lo haría. No, hombre, claro. Ahora pondremos un tema de Vómito del primer CD, cuyos títulos no tenemos de las canciones, pero creo que la primera es Rata de Ciudad. Ahora lo sabremos. Princess, queen of the highway, Pues ahora, como somos unos capullos y unos vagos y no tenemos vergüenza, pues no, vamos a ir al descanso. Pues sí, nos vamos a descansar. A pesar de que pasen los años, seguimos haciendo las mismas costumbres de vagos y perezosos. Sí, entre las noticias de picoletos y el descanso, no perdemos las sagradas tradiciones. Y os dejaremos unas cancioncillas de Cojón Prieto y los Guajalotes. Pues ahí van, venga, hasta luego. Pues qué onda, güey, ¿cómo le va? Me meche, recibe sala, ¿o qué hacen? Híjole, pinche indio patarrajadas. Pues es que no le enseñaron a platicar en cristiano. Euskara. Ah, y pues ¿para qué aprendió a hablar en euskara? ¿Para platicar con sus güeyes? Ahí está, chamaco, ¿va al Luxury? ¡Ay, Orixe! ¡Zureka aquí! ¡Izper nura ya nene, izate bila! ¡Hori duk hori! ¡Horrelakoak maite dizkian gizonak, santorrak eta galantak! ¡Pues qué onda, chaparrita! ¡Bravo batu hartuko dizkinagur! ¡Yakina! ¡Ozkaioa galagardot bete-bete egin dadiaz! ¡Ey, cabrón! ¿Dónde va? ¡Agur, pendejo! ¡Recuerdos a los bueyes de tu parte! Por andar en las cantinas sin saber hablar euskera me dejó mi gran amigo, se buscó una compañera. ¡Son los pulmones de Satanás! ¡Ajuya!

qué asco! Rojos, 27 rojos. De abril de 1966. Vista de una causa por injurias al jefe de Estado. Oh, oh. Madrid, José García Rodríguez, vecino de Barcelona. Catalán tenía que ser, claro está. Ha ocupado hoy el banquillo de los acusados ante el Tribunal de Orden Público, el TOP. El hombre tiene un largo historial de delincuente y se conoce la geografía carcelaria de casi toda España. Ha cumplido condenas que le fueron impuestas por las audiencias. Provincia de Murcia, Córdoba, Cádiz, Sevilla, Alicante, Ciudad Real. Como autor de delitos de abusos deshonestos, estrupo, hurto y resistencia a agentes de la autoridad. Ha mantenido al fiscal don Félix Hernández Gil en el acto de vista que José el 6 de enero de 1964 por la tarde subió a un tranvía de la línea en la plaza de España, Barceloneta, y que pronunció una frase ofensiva para el jefe de Estado, el generalísimo, por lo que discutió con el cobrador del vehículo con algunos viajeros. Los viajeros hicieron bien en recriminarles su malísima actitud. Abraza al amanecer. El representante de la ley, después de su relato, ha calificado los hechos de delito de injurias al jefe de Estado, con agravantes de reiteración y reincidencia a los antecedentes penales del encausado, y ha pedido que el tribunal le condene a 6 años de prisión, para que vean ustedes que nuestra justicia, aunque recta, es justa. Don Ángel Penud, letrado encargado de la defensa, ha sostenido que José no tuvo intención de injuriar al jefe de Estado, que se daba la circunstancia de que había bebido con exceso, por lo que el tribunal debía tener especial benevolencia si se tiene en cuenta que los hechos que se juzgan ocurrieron en la festividad de los Reyes Magos. El señor Penud solicitó la absolución de su patrocinado y alternativamente invocó la atenuante de embriaguez no habitual y pidió la condena que fueran de 6 meses y un día de cárcel. José, en el estrado, dice que es carpintero, al igual que el padre de Cristo. Y soltero, es de corta estatura y delgado, viste un traje verdoso de color verde de verano, representa de treinta y tantos a 40 años. Los dos testigos citados comparecen solo don Pedro Martínez Hernández. El otro es el cobrador del tranvía donde ocurrió lo que se juzga. Ha escrito al fiscal manifestándose las posibilidades económicas que no le permitan trasladarse a Madrid. El señor Martínez Hernández dice que es militar, que el día del suceso subió al tranvía el procesado en la calle Marqués del Duero, que entró dando gritos subversivos, que le llamó la atención y que se encaró con él como buen español, pronunciando la frase que el representante de la ley mantiene que constituye un delito de injurias al jefe de Estado. Al defensor le contesta que si efectivamente el encartado da muestra de haber bebido de manera abundante. Tanto el fiscal como el defensor elevan a definitiva sus conclusiones provisionales y pronunciados los informes la causa quedó vista para sentencia. Malos años, señores rojos. Bueno, aquí vuelvo otra vez después de mi segundo descanso. Como siempre, nunca sé lo que pasa en estos intervalos, que parece que se para el tiempo. Pues aparecen fantasmas franquistas. O quizás tenemos aquí una máquina del tiempo que retrocede hacia un pasado no tan lejano. Más o menos. Y cómo no, pues volveré para presentar mi gloriosa horterada, que nos engrandece, mejor dicho, a no, mí. No, a mí no, ¿eh? Y denigra a todo aquel o aquella que lo pueda estar escuchando. En este caso, Colocaos Patrocina tiene el dudoso honor de patrocinar la hortera de hoy, que será el señor Tijeritas. Y la canción será Tierra donde nací. Wow. Es un trabajo muy duro y muy arduo, pero ahí lo tiene que hacer, ¿qué le vamos a hacer? Fíjate que no lo escuchamos. Y sonará así. Tierra yo soy gitano que sueña con la luna, porque yo soy gitano que sueña con el mar, porque yo soy gitano que siga mi camino, Málaga, Málaga, Málaga. Y a la luz de la estrella me pongo yo a preguntarme. Un gobernador de la India de 86 años dimite después de aparecer en televisión con tres mujeres en la cama. Joder. Ya ve. Esto me recuerda mucho a los programas aquellos de Telecinco de antaño, que salía nuestro amado y vanagloriado Gil y Gil en un jacuzzi rodeado de bellezas nórdicas, morenas, de todos los pelajes. Y el pavo, pues, se le veían todas sus grasas ahí flotar entre la espuma del jacuzzi. Sí, sí, en esa cadena, la tele amiga, en la primera época de mamachichos y todo esto, ese espíritu sí, sí. Que... Berlusconiano. Exactamente. Que tanto nos gusta. Pues bien, un gobernador de 86 años en el sur de la India renunció el sábado, un día después que un canal de televisión transmitió un vídeo en el que se le veía a él con tres mujeres en una cama, dijo un funcionario. El gobernador Narain Dutt Tiwari, del estado Andhra Pradesh, perdón si algún indio o alguna india me escucha porque no pronuncie bien estos nombres, ha negado las acusaciones y denunció que el vídeo estaba montado. Tiwari, un veterano político del Partido Congreso, envió su carta de renuncia al presidente de la India el sábado, citando razones de salud. Dijo un funcionario estatal a condición de no ser identificado por no tener autorización para hablar con los periodistas. El escándalo ocurre en momentos en que Andhra Pradesh está en medio de un caos social. Las protestas por las demoras en la creación de un nuevo estado desencadenaron manifestaciones violentas en varias ciudades a principios de esta semana. Bueno, y podía haber también, pues, picota pública para todos los políticos, que no estaría mal. La presión se acrecentó por la renuncia de Tiwari después de que la transmisión el viernes del vídeo, provocando protestas callejeras de los opositores y de grupos de mujeres de Hyderabad, capital de Andhra Pradesh, exigiendo su renuncia. En una declaración difundida el viernes por Ariendra Sharma, asistente del gobernador, dijo que el vídeo del canal noticioso es fraguado, falso y malicioso, con el objeto para manchar la imagen del gobernador. Joder, pues si se le veía a él... Pues... Y supongo que este señor tendría alguna ayuda extra, porque con 86 años no estaría para mucho. Ya me dirás tú, pues Viagra intravenosa. Vaya. El canal de televisión ABN, Andhra Jyoti News, que difundió la cinta grabada, dijo que fue hecho en una operación encubierta. Las tres mujeres eran de su estado natal de Uttarakhand, afirmó. Las mujeres fueron llevadas a Hyderabad por otra mujer a quien el gobernador presuntamente le había prometido adjudicar el alquiler de una mina a cambio de favores sexuales, dijo la estación. la mujer decidió exponer a Tiwari a través de la operación encubierta a raíz de que el gobernador no cumplió con su promesa, dijo el canal. Y digo yo, pues estas adjudicaciones de minas y de obras y tal, pues los políticos lo hacen a cambio de más poder y de más influencias y de más dinero. O sea, no, se vendió por muy muy bajo, solo por sus bajas pasiones, ¿no? Digo yo. No, siempre lo hacen por el bienestar común. Ya, pero quiero decir especialmente el suyo, claro. Que si este pidió a cambio favores sexuales con tres tías, pues bastante gilipollas debía ser. Pero bueno, ya que todos los otros políticos lo hacen por cosas un poco más, por el poder, el dinero, las influencias, pues es una reflexión. Las pocas que me dan, que dan de sí mis dos neuronas. Pues tú tienes dos. Que me hacen perla. Tienes dos y todo. Sí, y me hacen contacto a veces, hacen chispa. Llevamos alerta por el consumo de LSD a través de los ojos. ¡Guau! Bueno, la nueva forma. Bueno, de nueva no tiene mucha, porque es una práctica que tiene por lo menos 20 años que ya se hacía esas cosas. Pero bueno, ya sabe cómo es la prensa burguesa, que lo pone como si fuese el último descubrimiento. Valencia, la Fundación para el Estudio, Prevención y Asistencia de Drogodependencias ha alertado hoy de la aparición de una nueva forma de consumo de drogas a través de la vía ocular, que consiste en colocarse en el lagrimal un pequeño cartón impregnado de LSD que provoca efectos alucinógenos en 15 o 20 minutos. Así lo ha comunicado Julia Aguilar, técnica del FEDAP, del FEPAP, organismo dependiente de la Generalidad Valenciana, quien ha indicado que este nuevo patrón de consumo ha sido detectado en dos conocidas discotecas de la provincia de Valencia y no se tiene constancia de que se lleve a cabo en otros lugares de España. O sea, que los pioneros han sido los valencianos, ¿no? Según dicen, pero es una práctica que hace años que se hacía, que no es de ahora. Ya. Según Aguilar, determinadas sustancias ya conocidas como el tripi se están comenzando a consumir por vía conyuntival con el objetivo de potenciar sus efectos y posteriormente se ingiere por vía oral. Busca de nuevas sustancias. Los usuarios de esta nueva forma de consumo de drogas, según dice la técnica, o técnico, como dicen aquí, tienen edades superiores a los 25 años y han sido usuarios de la llamada ruta del bacalao, por lo que son consumidores de otro tipo de drogas y buscan nuevas sustancias. Aguilar ha señalado que aunque en los últimos años el consumo de LSD había descendido, en el 2008 ha tenido un repunte. Y yo diré, ¿dónde? Que no los encuentro en ningún lado. Quizá por los efectos psicodélicos que tiene esta sustancia fácil de conseguir y muy barata. Pues dicen que comido el LSD pues tarda unos 40 minutos en subir. Y aquí, según la noticia, pues por el ojo tarda de un cuarto de hora a 20 minutos en subir. O sea que la gente pues ha encontrado la manera pues más rápida para llegar al subidón. Pero es un poco chorra, ¿no? Porque total por 20 minutos... Ya, pero bueno, pero si tú lo que quieres te lo comes y te sube al cabo de 40 minutos, pues eso es mucho rato, ¿no? Joder, pero para eso hay otro tipo de sustancias que ya te colocan inmediatamente. Bueno, mira, por pues vía yo nasal sé. O por vía intravenosa. Pues si se meten una gota en un ojo, pues ya se sabe. El que tenga prisa, pues. La FEPAP advierte el riesgo que conlleva esta forma de consumir drogas, tanto a nivel físico, por posibles daños oculares, como los efectos que puede tener el sistema nervioso central, pérdida de control y percepción. El LSD es una sustancia que conlleva riesgo porque es un alucinógeno y cambia la percepción en la persona que lo consume. Pierde el control sobre sí mismo y puede llegar a creer que vuela porque se cree Superman, dice según la técnica. Bueno, pero supongo que a nivel físico tampoco debe provocar tanto daño, ¿no? O sea, si tú te metes una gota en el ojo, te lo comes, ¿crea daños a los tejidos? Lo que yo nunca he visto ha sido alguien, o sea, con el traje de Superman, con los efectos alucinógenos haciendo Superman, aún no lo he visto. Pero bueno, no, yo tampoco. Si lo dice ella, pues será verdad, porque esta gente está tan informada. Bueno, a nivel físico, a nivel colocón, pues yo al que tenga ganas de probarlo, pues yo le diría, pues mira, es una experiencia. Y no está mal, pues no, probarla. Que no lo haga, maldita sea. Bueno. Que nos lo dé a nosotros. Que nos lo dé a nosotros, que ya lo probaremos por él. Nosotros tenemos un espíritu para sacrificarnos por el bien común. Somos monos espaciales. Sí, al igual que hacen los políticos, también lo podemos hacer nosotros. Además, su consumo por vía ocular hace que el efecto sea más rápido y potente. Y mientras que el consumo oral de tripis o LSD, el efecto llega en torno a los 40 minutos.

Eslovaquia admite un error al colocar explosivos en el equipaje de un pasajero. Ay. Pues vaya error, ¿no? Error intencionado, claro está. Ya, a lo mejor le querían cargar un muerto por terrorismo a este hombre. Posiblemente. El gobierno de Eslovaquia admitió hoy que fue un error que la policía colocara el pasado sábado explosivos en el equipaje de un pasajero, sin el conocimiento de este, en una prueba para detectar bombas. La madre que los trajo. El viajero voló a Dublín y tres días después de la policía irlandesa recogió la carga explosiva avisada por las autoridades eslovacas. Los agentes eslovacos habían depositado varios gramos de exógeno, RDX, en el equipaje de dos viajeros eslovacos en el aeropuerto de Poprad, a la espera de que un perro sabueso los detectara, pero el animal solo descubrió uno de los explosivos. Está le ha resfriado el chucho. Ya ves. O sea, si pasa uno, si uno no pasa, pero pasa el otro, pues mira, pueden ir dos suicidas a atentar, dos de Al-Qaeda. Bueno, no os dar ideas, yo no lo haría. El policía se olvidó retirar la segunda muestra de explosivos, constató el Ministerio de Interior en un comunicado. Y cuando se dio cuenta, se contactó con el piloto de avión, quien evaluó la situación como exenta de peligro y decidió despegar. El funcionario de policía cometió un error tonto y falta de profesionalidad, lo que convirtió nuestro propósito de proteger a las personas en un problema. Si a las personas tú quieres decir que les importan algo. Siempre les importa mucho a los gobernantes las personas, por encima de todo, claro está. Señaló el ministerio, sí, ¿ves? El ministerio, que también pidió disculpas a las autoridades irlandesas por el incidente. El aeropuerto de Poprad informó al de Dublín y la policía eslovaca se comunicó con el pasajero tras aterrizar el aparato en Irlanda para darle indicaciones sobre cómo proceder con el explosivo. ¡Qué desgraciados! Tras detectar la carga explosiva el lunes por la noche, esperó a que la policía irlandesa la recogiera el martes por la mañana, lo que se produjo en medio de fuertes medidas de seguridad. Bratislava habló este día con las autoridades irlandesas, que mientras tanto detuvieron al eslovaco. Bratislava también criticó la falta de precisión de las informaciones vertidas por algunos medios de comunicaciones irlandeses, que las obtuvieron claramente de fuentes no oficiales, informó a EFE Ludmila Stanova, portavoz del Ministerio del Interior eslovaco. El responsable de la policía de frontera tomará medidas disciplinarias contra el oficial de policía e investigará la responsabilidad de otras personas también, agregó el ministerio. En base a los dictámenes de expertos, nadie corrió peligro, porque la sustancia sin una componente adicional y en las condiciones como se encontraba almacenada no es peligrosa, apostilló el comunicado oficial. Bueno, eso lo dicen ellos. Y eso es lo que dicen eso siempre. No hay peligro. Sí, sí. Para ellos seguro que no lo había. No, para ellos no. En fin, que nos tratan como ratas de laboratorio. Y ahora pues vamos sin movernos de Irlanda, hasta 25.000 euros de multa en Irlanda por blasfemar. Wow. Ay. Y entonces cuando nos cagamos en Dios de vez en cuando en este programa estamos diciendo algo que no puede ser, ¿eh? No, aquí de momento aún no está penalizado. Lo estuvo hasta el año 88, pero de momento no lo está. Ah, bueno. Y aquí sale una imagen, sale un icono que de un musulmán que podría ser Mahoma, una caricatura, o sea, totalmente prohibida. Ya, ya. Y muy peligroso decir estas cosas. Ya, pero que me hace gracia que en la noticia te ponen de coletilla el Islam, como si fueran los más, sí. Los más intransigentes. Y aquí, sin embargo, pues tú pones una imagen que, divina. Sí, que también lo son, claro está. Sacrílega y yo qué sé, me parece que también te cae algo, ¿eh? Sí. Sí, sí. Me acuerdo de la CNT, lo leí en algún sitio, en un artículo, que hizo una charla sobre todos los asesinatos y toda la barbarie que cometió la Iglesia en toda su historia. Y el episcopado de Toledo, me parece que era, les puso una querella o algo así. Será el arzobispo de Toledo. Sí. Grupos de ateos se lanzan una campaña contra la ley que ha entrado en vigor con el nuevo año. Desde las 0 horas del 1 de enero de 2010, blasfemar en Irlanda puede ser muy caro. De acuerdo con la nueva ley, una persona puede ser multada hasta con 25.000 euros. La nueva ley de pone aquí defimación. Ah, se habrán equivocado. Sería está equivocado el término. Define como blasfemia expresión tremendamente abusiva o insultante en relación a una materia tenida como sagrada por cualquier religión que cause indignación en un sustancioso número de seguidores de esta religión. O sea, que lo hace extensible a cualquier religión. No solo la católica. Ya, ya. Bueno, pues porque cualquiera que se cague en Dios, sea de la religión que sea, pues ya está poniendo en duda algo muy... Que tiene que ser infalible, indudable. Los ateos irlandeses... Para el creyente. Se han unido contra esta ley y han encontrado la mejor arma para extender su protesta. Desde la página blasphemy.es o algo así, está cortado, califica la ley tan ridícula como peligrosa, en palabras de Michael Noack, uno de los líderes de la campaña. Es absurda porque las leyes religiosas medievales no tienen sitio en una moderna república secular donde las criminales deben de proteger a la gente y no a las ideas. Dice que donde los criminales deben proteger a la gente. Se refiere al Estado, ¿no? Con los criminales. Sí, bueno, sí, bastante criminales son. Y es peligroso porque por la propia incentiva de la indignación religiosa, porque estos estados islámicos encabezados por Pakistán están ya usando la redacción de la ley irlandesa para promover una iniciativa. Y aquí vuelve a estar cortado, no sé por qué. Porque los estados islámicos encabezados por Pakistán están ya usando la redacción de la ley irlandesa para promover nuevas leyes contra la blasfemia a nivel de la ONU, asegura Nugent o Nugent. Irlanda es un país de mayoría católica, en cuya constitución el Estado reconoce la especial posición de la Sagrada Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Bueno, total, que 25.000 euracos por blasfemar, ¿no?, en Irlanda. Sí, por cagarse en el Ser Supremo. Buah. Por ejemplo. Una de las primeras medidas de este grupo ha sido la divulgación de 25 frases consideradas como blasfemas, que se atribuyen a personalidades nada sospechosos de injurias contra religiones, como Jesús o Mahoma. Escritores como Mark Twain o las polémicas declaraciones del Papa Benedicto XVI en 2006 sobre el Islam, y que a juicio de los promotores habrían sido sancionados bajo los criterios de esta nueva ley. En la red social Facebook, el grupo contra la ley con más número de seguidores reúne ya de cerca de 5.000 personas. De 5.000 blasfemos en este caso. Sí. Están perdidos. Están perdidos, están equivocados. Están en camino directo, irremediable, al infierno. Al infierno, hombre, al fuego eterno. Hombre. A no ser, claro está, que se arrepiente, que eso es la grandeza de la Iglesia Católica. Aunque tú, durante toda vida, has sido una vía de blasfemia, de perdición y de criminalidad, si te arrepientes en el último momento y vuelves al redil, podrás alcanzar el cielo. Ahí está. Varios países europeos mantienen en leyes que castigan la blasfemia. En algunos países, como Finlandia, la blasfemia puede acarrear pena de cárcel. Como el caso del ultraizquierdista Seppo Lehto, condenado a 12 años de prisión por blasfemia e incitación al odio contra Islam. En España, el delito de blasfemia fue retirado del Código Penal en 1988. No hace tanto, ¿eh? En el 88, vamos. Bueno, ya hacía años que había democracia ya, ¿eh? Y no está libre de que vuelva otra vez a restaurarse dicha ley. Bueno, no sé. Aquí la gente, por lo general, bueno, vale que hay creyentes, ¿no? Pero creo que la gente, pues, está empezando a pasar bastante de la religión, ¿eh? Esto no puede ser, por otra parte. O sea, habría que volver otra vez a los tiempos del caudillo, que iglesia y gobierno eran... Del nacionalcatolicismo. El nacionalcatolicismo, sí, la espada, sí, y sí, la cruz siempre unidas. Vaya, era... Para purificar las almas. Ahí está. Y ahora, pues, como tenemos ganas de ir al servicio, pondremos servicio. Esto ha sido un chiste del asesor. Sí, ja, un ja, chiste ja, malo, ja, ja, ja, ja, ja. Y pondremos la canción de servicio con la vista atrás. Callejón, una oscura ciudad, un palo guapo acabas de dar. La conquista lluvia borra tus huellas, inicia esta huida y no te atraparán, no. Pero cuidado, has tenido suerte, pero mañana será otro día y no será igual, no será igual, no será igual, no será igual. Has echado la vista atrás, otra vez conseguí. guapo acabas de dar. Ya cumpliste lluvia, borra tus huellas. Y mi fiesta huila y no estás parando. Pero cuidado, pero mañana. No será igual. Cesado un policía alemán por hacer el amor dentro de iglesia en la misa de Año Nuevo. ¡Qué pecado más mortal! ¡Qué encima mal, dentro, eh! Encima dentro de la iglesia. Encima dentro de la iglesia, ¿eh? Pero bueno. ¿Esto qué es? Esto se ha ganado el infierno directamente. ¡Hombre, y tanto! Sin pasar por la casilla de salida. Esto es blasfemia también, ¿eh? Berlín. Un policía de la región alemana de Baviera, cuya identidad no ha sido facilitada, ha sido suspendido tras ser sorprendido cuando hacía el amor con una mujer durante la misa de Año Nuevo. Un portavoz de la policía bávara ha anunciado hoy la suspensión del agente de 26 años que fue sorprendido cuando se desfogaba sexualmente con una amiga en el coro de la parroquia barroca en la pequeña localidad bávara de Rexonshop. Pronunciación alemana impresionante. El asesor. El cursillo que asistí una vez, de cursos de varios idiomas para idiotas. Aprenda alemán en 15 días para idiotas, ¿no? El agente fue reconocido. Una mujer que subió hasta el coro, pilló a la pareja después de que los 25 feligreses que asistían al oficio religioso escucharan unos incesantes e inequívocos gemidos de placer procedentes de las alturas de la iglesia. Aunque la pareja... Me lo estoy imaginando. Bonita la escena. ¿Te imaginas? Ahí están ahí, la peña asistiendo a misa, rezando, no sé qué. Y hoy eran ahí arriba, sobre todo porque hay mucho eco en las iglesias. Que se oiga el ¡ah! ¡Ah! De un polvo, ¿no? O sea, qué bueno. Aunque la pareja abandonó apresuradamente el templo, el agente pudo ser reconocido por varios testigos, mientras que su acompañante femenina no ha sido identificada aún, ya que se cubrió el rostro con una capucha. Ay. Nikolaus Mayer, párroco de la iglesia de Rendenshofen, ha presentado, entre tanto, una denuncia por alteración de un oficio religioso y condenado posteriormente en un sermón lo lamentable que resulta que alguien pierda la compostura hasta llegar a este extremo. ¿A dónde vamos a ir a parar? Una pareja de ocupas se instala en la casa de un registrador de la propiedad. Pues muy bien, me parece. Hombre, no deja de tener su morbo esta noticia. Hombre, tiene su morbillo, sí, sí. Hombre, ocuparle una casa a un cabronazo de estos, de especulador, bueno, un registrador de la propiedad, que más corrupto que eso no debe haber. Bueno, sí, hay muchos corruptos. ¿Osas poner en duda? Demasiados. De los registradores de la propiedad, su honradez. Hombre, la propiedad ya se sabe que es sagrada. Y nosotros en este programa siempre lo hemos dicho. Y sacrosanta. Una pareja de ocupas se instaló durante las fiestas navideñas en una casa de la zona de Pedregalejo, en la capital malagueña, cuyo propietario es un registrador de la propiedad. Cuando el registrador y su familia, según el diario Sur, volvieron de vacaciones el fin de semana pasado y se encontraron a la pareja instalada en un inmueble anexo a su vivienda que también es de su propiedad. Los ocupas, un hombre de nacionalidad argentina de poco más de 20 años y su pareja, habían echado el cerrojo por dentro de la puerta principal y cambiado la cerradura de la trasera. Incluso tenían un perro. El registrador consiguió contactar con uno de los ocupas a través de la puerta, pidiéndole que abandonara el lugar. El joven, quien dijo que no tenía dónde ir, se negó a abrir y le advirtió de que si insistía en que se marcharan, convocaría más gente para que se instalara en la casa, según publica el diario malagueño. Y lo podía haber hecho igualmente, digo yo. Ahí, pues yo qué sé, si son más, pues más resistencia pueden ofrecer. Y más se divertirán, ¿no? Y más se divertirán. Tanto unos como otros. Al final, la pareja fue desalojada y los policías se llevaron detenidos a los jóvenes por los presuntos delitos de allanamiento de morada y coacciones. Uy, me acabo de saltar un párrafo, pero bueno. Aunque el registrador se percató de la presencia de los intrusos el pasado fin de semana, vecinos de la calle aseguran, según Sur, que la pareja se instaló en el inmueble el día de Nochebuena. Eran muy educados, nos saludaban a todos y se comportaban con normalidad. Incluso dejaban encendidas las luces exteriores. En ningún momento pensamos que eran ocupas. Creíamos que habían alquilado la casa, comentó una vecina. Hasta tenían un perro que se quedó solo en la calle cuando la policía se llevó a sus dueños. ¿Ves? Es que si tienes un perro, te da una imagen respetable. No puedes ser mala persona. Ya no puedes ser ocupa. Ya, pero yo estoy pensando, pobrecito perro, ahora se queda tirado sin sus dueños porque se llevan a esta gente detenida. Bueno, y llevas a la gente detenida también me parece muy mal. O sea que... ¡qué cabrones! Pues que vendrá pues un tema de la banda Trapera, un grupo de estos nuevos de hoy en día. Sí, pues son los primeros punks que hubo en la península, ni más ni menos. Bueno, digamos rockers con actitud punk, para ser más claros, más específicos. Bueno, eran... Bueno, rockeros, no rockers, que son dos cosas muy diferentes. Para mí, bueno, eran rockers con muy punks. Y la canción se... Punk rockers. Es Venid a las Cloacas, Ciudad Satélite. En cuatro mares desago yo. Una revista gratuita dirigida a jóvenes enseña a ocupar pisos. ¡Qué guay, qué chiz, o sea! Sí, espera, es que la revista se llama BCN Week y es una revista que se puede encontrar en locales del Eixample, en locales de moda del Eixample y Ciutat Vella. Aconseja a sus lectores cómo usurpar viviendas sin correr riesgos. Es que ahora es lo más cool es ocupar. Bueno, pero Ciutat Vella es un poco arrabarelo, ¿no? Un poco no, así. Pero hay mucho local pijo también, ¿eh? Claro, evidentemente, afortunadamente se está reconduciendo lo que era afortunadamente, antes, lo que es ahora a lo que antes. Barcelona, o sea, ahora es una ciudad cool, de moda, chic, y reparten pues revistas gratuitas, llenas de publicidad hasta los topes, con artículos que hablan pues sobre galerías de arte, crítica de cine, lo que está más de moda, lo que hay que ponerse. Y lo que no hay que ponerse. Y lo que hay que ponerse. Sobre todo que se mueran los feos. Ahí está. Feas. Sí, sí. Pues bien, fijarse las ventanas sin luz perpetuamente cerradas, enterarse de quién es el propietario, arreglar la puerta inmediatamente y poner una nueva cerradura, aguantar 3 días para convertirse legalmente en morador, mostrar el DNI a la policía descolgándolo por el balcón de una cuerda, ganarse la complicidad de los vecinos, son algunos de los consejos para ocupar fincas publicitados en la revista de tendencias BCN Week, rotativo destinado a un público urbano, universitario y mayoritario con reportajes sobre las tiendas más trendy, que no sé qué es, columnas literarias y anuncios de galerías de arte que se distribuyen gratuitamente en locales públicos, especialmente del Eixample y Ciutat Vella. Bueno, perdón, sí que sé lo que es trendy, pero no lo voy a decir. Bueno, más o menos equivale a lo mismo. No, con lo cool que soy es que, vamos, decir que no lo sé, eso es una ordinariez. No te puedes rebajar al nivel No me del puedo vulgo. Rebajar al nivel del vulgo, perdón, perdón. Las guías para la ocupación no son una novedad en Internet, pero ahora han dado el salto desde las webs alternativas a las revistas gratuitas que se ofrecen en bares y discos de moda de Barcelona, las librerías más sesudas y fantasiosas peluquerías del Eixample, como la mencionada BCN Week. El gobierno de BCN tiene una relación interesante con la ocupación. Por un lado es incómodo, pero por el otro existen departamentos oficiales para tratarla, donde puedes ir si necesitas información. ¿Ah, sí? A lo mejor es un intento de este poder de crear una especie de ocupas buenos, ¿no? Ocupa, que puedan dialogar con el ayuntamiento y estas cosas. Bueno, pero una ocupación siempre es usurpación de un espacio privado, aunque sea del ayuntamiento. O sea que eso supongo que será una oficina puesta para los que sean ocupas y quieran llegar a un acuerdo de que el ayuntamiento los capte para campañas así de lavamiento de imagen y yo qué sé. No, pero es que son tan retorcidos que... Será para la rama esta de los ocupas pijos. ¿Ocupas pijos? Bueno, no sé. Bueno, ya hay espacios ocupas que, bueno, yo no estoy nadie para criticar pero que, bueno, que han pactado con el ayuntamiento negociar el espacio y no sé qué. Supongo que debe ir por ahí la cosa. Pero bueno. Es un tema que les parece complicado e incluso paradójico, dado que la ocupación es ilegal. Creemos que también uno de los puntos fuertes de Barcelona en su disposición a enfrentarse a la realidad de problemas sociales complejos, sostiene Nuria Ferrer, editora de BCN Week. Esto es lo que dice esta. La Vanguardia explicó, bueno, ya he dicho el diario, es La Vanguardia. Ha sido un fallo. Este periódico explicó semanas atrás cómo la crisis está cambiando el perfil de los ocupas. Los tradicionales, ideologizados y vinculados a la búsqueda del cambio social, pierden efervescencia. Ya no son cool, son... Sí, digamos los CSOs, ¿no? Sí, los CSOs esos son los feos, los ocupas pobres. Ahora priman las familias agobiadas por las dificultades económicas, que me parece de puta madre que ocupen, también. Desde aquí, pues ahí no, están pero, mis pero, ánimos. Lo que no puede ser son pobres, ¿eh? En esta sociedad no se puede ser pobre. ¿Cómo estoy? Me estoy proletarizando, ¿eh? Con mi forma de hablar. Esto no puede ser. En fin, con lo pija que soy. Yo que leo todas las semanas BCN Week. Pues bien. Pero más difícil de hallar es una guía para la desocupación. O sea, es verdad, los pobres propietarios, ¿qué? ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? Sus consejos serían agradecidos por muchos ciudadanos, caso de Francesc Bassols, quien desde hace más de un mes trata de desalojar a la familia que se instaló en la pequeña casa de su madre en la playa de Badalona. A finales de noviembre se acercó a la casa y se encontró con un matrimonio con una niña que decía que la había alquilado. Es una casita donde vamos cuando hace buen tiempo. Mi madre, que tiene 80 años, está muy afectada porque el lugar le trae muchos recuerdos de infancia. Lo está pasando muy mal. ¿Ves? Aquí está la cara humana de las personas a las que les ocupan la casa. Es que... Y también podrían enseñar la cara humana de los grandes propietarios que tienen ahí sus casas tiradas y abandonadas, que no les hacen ni puto caso, siempre, o de las inmobiliarias, que los tienen simplemente para especular. Y habría que ver también su besante o su cara humana. Pero no ves que la especulación es una necesidad social. Claro. Hombre, estas personas sufren también. A ver, es que les entren unos ocupas, pues es un trauma para ellos. Tú piensa todo el sacrificio que implica el ser propietario de grandes propiedades. Es que... Lo bonito es que se pudra ese espacio durante años y años y luego se puede especular tranquilamente con él. Claro. Para que luego vengan unos zarapastrosos. Eso es, vamos, es que mano dura. Es que yo les mandaba todos los antidisturbios posibles y a machacarlos, claro. Bueno, pero eso ya creo que ya lo hacen, ¿eh? No, pero lo hacen poco. Pero quizá no lo suficiente, ¿no? No lo suficiente. Los particulares, los ciudadanos de a pie que de repente ven usurpadas sus propiedades, improvisan en función de las palabras de amigos y abogados. Lo primero que hicimos fue llamar a los Mossos y denunciar la ocupación, explicaba Sols a pocos metros de la vivienda. Optamos por la vía penal porque me dijeron que por la civil podríamos gastarnos en abogados y procuradores alrededor de 2.000 euros. Lo malo es que luego nos enteramos de que la vía penal puede prolongarse fácilmente hasta un par de años si el juez no considera que estamos ante una situación flagrante. Y todo apunta a que el asunto se demorará. O sea que me hace gracia que también este artículo está hablando de una revista que da consejos para ocupar y luego pues está diciendo que todos los ocupas pues van a ocupar segundas residencias, pisos donde la peña se ha ido de vacaciones y cosas así, ¿no? Si tú te fueras de vacaciones un mes y cuando vuelves te encuentras que hay un ocupa en tu casa. No, peor aún. O sea, tú te puedes ir de tu casa y por la mañana regresas por la noche y te la han ocupado. Sí, sí. Eso es lo que pasa. El mensaje que quieren dar. Calar sí, entre sí. El vulgo. Sí, sí. Y mira qué malo que son estos ocupas, que nada más que tú cierras la puerta y en cualquier momento te se pueden colar. ¿Qué? Claro. ¡Qué vergüenza! Para ello, que no salgan nunca de casa, que se queden haciendo guardias las 24 horas, que no salgan nunca, claro, y no traigan problema. Ahí está. Pues bien, el juez no lo está viendo flagrante. Debe de dar crédito a los ocupas, que dicen... Es que además los jueces están a favor de los ocupas, todos. Es que son así de desgraciados. ¿El pobre propietario qué? Que dicen que firmaron un contrato que no pueden presentar. Además, acabo de llamar al juzgado y me han dicho que ha pasado el caso a fiscalía, lo que significa más tiempo. Fui a hablar con el juez y ahora tendré que hablar con el fiscal. Quise cortar los suministros, pero las compañías me dijeron que, al tener la cédula de habitabilidad caducada, a lo mejor luego me cuesta 1.000 euros recuperarlos. A mí sí que me hubiera venido bien una guía. Los ocupamos, deberíamos asociarnos. Pues bueno, después de... estos improperios ya se nos acaba el tiempo. Sí, sí, sí. Pues sí. Se ha ido. Afortunadamente. Hemos estado yo, que no sé quién soy. El monstruo. Y tú, que eres la señora X. Y como siempre, han dejado de estar. Los asesores inútiles. Los asesores. De todas formas, o sea, son trabajadores clines. Bueno, trabajadores, vagos clines. O sea, que lo de usar y tirar. Sí, sí. O incluso algunos para reciclar. Si tenemos colas y colas de asesores que quieren entrar a trabajar para nuestro programa. Kilométricas. Y encima no les pagamos y los fuetellamos, bueno, los latigamos. No sé cómo se dice. Les damos lo que se merecen realmente. Ahí está. Pues nada, os dejamos con algún tema que otro de los Death Condos. Y hasta otra. Justicia ciega, justicia Braille. mutante, acción mutante. Veraneo en Puerto Rico.